Pista 47. Damisela encantadora. Letra y música de Ernesto Lecuona. Canta Plácido Domingo. Vals. Duración 2 minutos 49 segundos. Por tus ojazos negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil, se muere mi corazón.